preguntarle sobre esta oposición que se va a presentar también ahora en las elecciones. ¿Qué piensa del resto de los candidatos, como por ejemplo de Alejandro Abraham? Mire, yo creo que lo que está pasando ahora, Gabriela, es el tiro al pichón. ¿Sabes lo que es el tiro al pichón? Todos le tiran a un pichón. El pichón vendría a ser yo. Somos 14 candidatos y 13. Uh-huh. Me tiene, la verdad, que no muy preocupado, porque yo creo que es una estrategia equivocada. Creo que la gente valora la gestión positivo o negativamente, según cómo le haya afectado a la gestión, y va a decidir su voto en función de ello. No lo va a decir ni por una cara bonita, ni por la consigna, ni por más o menos cartelería. Si hubiera sido por cartelería, Lobo tendría que haber sacado el 88% de los votos, porque en papeló todavía tenemos un montón de paredones diciendo gestión Luis Lobo. Bueno, creo que me sorprendió la candidatura de Abraham, porque él me había dicho personalmente en una vez que nos encontramos: ni loco soy candidato. Pero bueno, las circunstancias lo llevaron a acompañar a Fernández Agasti. Creo que va a ser una campaña razonable. Va a tener que dar explicaciones, más a veces más que yo, pues yo a Lobo nunca lo traté, no lo conocí, él lo dejó. Pero bueno, estas son las misceláneas de la campaña. Pero en lo personal no me voy a dedicar a otra cosa que a lo que hice desde el primer día. Soy un apasionado por la gestión. Recién cuando venía hacia acá, ¿qué fue lo que me... la alegría fue que terminamos por fin la calle Victoria, que hubo que hacer atrás del Hotel Ejército de los Andes, o Saboya, como se llama ahora, donde hicimos una de las dos obras más importantes hidráulicas, que fue levantar el puente, más la otra también fue en Bermejo, que es en la calle Nuestra Señora del Carmen. Bueno, el viernes se terminó de asfaltar y lamentaba los problemas que hubo, bueno, con YPF en febrero tuvo un problema en la planta que produce asfalto, y por un mes y algo prácticamente no hubo asfalto, que es la mayor productora de asfalto del país. Y se perdió un mes clave, porque todos sabemos que cuando llueve, cuando hace mucho frío, no es bueno, hay que colocar asfalto. En el verano comienzan a las 7 de la mañana la empresa a trabajar. En invierno a veces tienen que esperar el mediodía, a las 1 de la tarde, tiene una ventana muy pequeña, por una cuestión técnica, ¿no es cierto? Y veía en la calle Lisandro de la Torre, que está dentro del plan de reasfaltar, igual que esta calle, y bueno, no lo hemos podido hacer. ¿Cuándo lo haremos? En los próximos meses. Pero esas son mis preocupaciones. Bueno, los demás candidatos tendrán que hacer sus propuestas y la gente las evaluará. Yo los respeto a todos. Y Gabriela, sinceramente, yo no creo que la gente se chupe el dedo. Esas propuestas estrambóticas o que hacen algunos candidatos, a mí a veces me dan un poquito de bronca, pero en realidad más me mueven a risa y a pena, porque subestiman la inteligencia del ciudadano y la memoria del ciudadano. Por lo tanto, yo tengo mucha tranquilidad. Va a haber un veredicto, primero en las PASO, después en la general, donde el vecino de Guaymallén me dirá: ¿estoy conforme con la gestión o no estoy conforme con la gestión? Si está conforme, seguramente me apoyará, y si no está conforme, buscará otra opción. Y eso es la democracia. Marcelino, pensando en el contexto actual, en la situación actual del país y también la de la provincia, ¿hace alguna diferencia entre Cornejo y Macri? Y si usted se siente más cercano alguno de los dos, o si hay algo que lo aleja. A ver, Macri cometió un gravísimo error, que fue no sentarse el primer día y decir la situación catastrófica que estaba el país. Yo lo hice en el municipio, lo hice por estos micrófonos a través de Lobo, y lo hizo Cornejo. E hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos el ajuste, porque la provincia también tenía serias dificultades para pagar sueldos, ya no pagaba proveedores, los insumos hospitalarios eran, la faltante de insumos hospitalarios era una constante. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Fue lo que no hizo Macri. Y que nosotros varias veces se lo reclamamos. Él era muy optimista porque logró arreglar rápidamente el tema del cepo cambiario y con los holdouts que nos tenían prácticamente embargados en el mundo, y creyó que esto iba a ser. Pero con un Estado tan deficitario por el tema fundamentalmente tarifas de energía y transporte, esto era una bomba de tiempo que más temprano que tarde estalló y ahora estamos viviendo las consecuencias. Obviamente que tengo una gran cercanía con el gobernador Cornejo, tenemos un estilo muy parecido, un estilo descarnado, un estilo franco. Los dos somos apasionados por la gestión. Y también con Rodolfo Suárez, que es nuestro candidato a gobernador, que bueno, al ser los dos intendentes y amigos de hace mucho tiempo, tenemos una muy armónica relación, somos amigos, digamos. Y yo al asumir me apoyé mucho en Tadeo García Salazar y en Rodolfo Suárez, porque eran municipios ya asentados, a ver cómo hacían las cosas. Uno copia los buenos ejemplos. Bueno, Alejandro Bermejo, que ha hecho buena gestión en Guaymallén, también lo llamaba para consultarle, porque tenemos una realidad parecida con Maipú. Uno tiene que copiar los buenos ejemplos. Los japoneses fueron destruidos por Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, le copiaron la electrónica a los alemanes y la relojería a los suizos y se impusieron en el mundo. Así que copiar no es malo, hay que imitar lo bueno. Bueno, así que esa es mi postura respecto a los ámbitos locales y nacionales. Suena el 451-1808 y llegan algunos mensajes. Si le parece ponerse los auriculares, que hay un llamado telefónico. No sé de quién, Marcela. Saludamos al oyente o al oyente. ¿Hola? Hola, buen día. Habla Pablo. Pablo, ahí la consulta que quieras hacer. Sí, quería preguntarle a Marcelino con respecto al tema de la política social. Noto que hay cierto tecnicismo en la política de gestión del departamento. Y quería saber qué puntualmente se está trabajando con niñas y adolescentes del departamento en el marco de esto de promulgar derechos, de restituir derechos en el ejercicio de la política social. ¿Cuáles son los programas puntuales que Desarrollo Social está implementando para trabajar con adolescentes en un contexto territorial y en la recuperación de del derecho que se ha venido vulnerando históricamente? Bueno, no le voy a contestar puntualmente. Para eso le propongo que inviten a la directora de Desarrollo Social, Silvia Donati, que le va a explicar. Pero las políticas que desarrollamos nosotros, no hay que focalizarse tanto en las a mi criterio, en las políticas tan sectoriales, sino en las políticas más generales. Uno de los temas que yo quiero resaltar es el mal concepto que ha habido de la inversión social. Algunos hablan de inversión social y lo asocian casi automáticamente al asistencialismo, a la entrega del colchón, del bolsón de comida, de la membrana para el techo o alguna ayuda inmediata. Estos casos existen y van a seguir existiendo y el Estado tiene que estar presto a auxiliar, porque son generalmente los sectores más débiles, y ahí hay niños, adolescentes, ancianos, personas adultas, de todas las edades. Y son los más vulnerables, porque los más vulnerables generalmente son los niños y los ancianos, los pobres y los que tienen las mayores cantidades de carencias, no solo de pobreza estructural, sino económica, sino estructural, vivienda, etcétera. Nosotros que notamos y que hemos hecho todo lo posible para erradicar es el clientelismo, el darle algo a la gente a cambio del que me apoyo con su voto. Esto ocurría en el municipio de Guaymallén y ocurría de la forma más repugnante que uno puede imaginarlo. Si yo le hago una pregunta a cualquier oyente de La Mosquitera que tenga un auto mediano, que sea un Palio, un Ford Fiesta, ¿cuántos colchones puede llevar adentro? Me va a decir, ninguno. Bueno, llevaban 3 o 4, pero la municipalidad pagaba colchones, pero lo que llevaban eran colchonetas. Colchonetas de las que sirven para hacer gimnasia, pero no sirven para dormir la gente. Bueno, todo ese descontrol había, lo pongo como un ejemplo. Inversión social es mucho más amplio. Por ejemplo, nosotros en la zona que más hemos invertido per cápita, o sea, en relación a la inversión versus la cantidad de habitantes en la zona de Pedro Molina, Bermejo y también Rodríguez la Cruz, pero fundamentalmente Bermejo y Pedro Molina. Pedro Molina, tomado Pedro Molina, lo que se llama la Media Luna, entre la calle Pedro Molina y Matus Hoyos, donde hace el giro, y la calle Mitre, no tenía sistema de drenaje revestido. El canal Tobar, que es el que viene por la calle Moreno y después dobla por Rafael Obligado y Gorriti, vivía desbordando porque tenía una forma totalmente irregular, y ese desborde muchas veces anegaba o mojaba las casas que en un gran porcentaje, por ser una de las zonas más antiguas de Guaymallén, eran de adobe. Todos sabemos que el adobe es bueno para el clima árido, pero no es bueno para el clima húmedo. De hecho, no hay adobe en el litoral. Yo he trabajado mucho en el litoral y ahí no hay adobe porque no es bueno para... El adobe se da sobre todo en esta zona que es más seca. Bueno, eso es inversión social. Políticas específicas, yo las llamo más generales, pero por ejemplo, debo reconocer que yo no tenía cabal dimensión de la tarea que el municipio prestaba en materia educativa. De hecho, nuestra obsesión antes de asumir era cómo levantábamos los basurales y cómo recolectábamos la basura, cómo tapábamos después los baches y cómo empezábamos con un plan de reasfaltado, por lo menos de las arterias principales. Y en el municipio de Guaymallén existen 34 CEOs, esos nombres espantosos que le ponen en la DGE, que son jardines maternales, donde van niños de 45 días a 3 años. De los 34, 17 son gestionados directamente por el municipio. Y a raíz de un hecho luctuoso, que fue un vandalismo que se hizo en el Jardín Solcito de la Primavera y que se movilizó, esto fue antes de asumir, que se movilizó toda la comunidad, que es de donde yo vivo, tomé conciencia de este problema. Y bueno, gestionaron un subsidio de la Fundación Vendimia Solidaria, pero yo me di cuenta que eso no alcanzaba. Pusimos otro tanto, en realidad un poco más, del municipio, y se hizo un jardín muy lindo. La Unión Vecinal colaboró donando el terreno, y la verdad que entonces ahí como que hice clic y empecé a recorrer los jardines maternales. Hoy me hice una propuesta, que me la hice a mí mismo, no la dije por los medios, a lo sumo un par de personas de confianza. Anhelo a ir reemplazando aquellos jardines que funcionan en lugares alquilados, inadecuados, pues son casas adaptadas, uno por año. Y esta la meta la he sobrecumplido. Ya inauguramos en enero el Jardín Amanecer, que está en el barrio La Palaya, de Rodeo de la Cruz. El Jardín Cumelén, que está en el barrio Belgrano. Y estamos a punto, calculo que le faltan 2 meses aproximadamente, para el jardín Arroz con Leche en la calle Yatay. Y acabamos de publicar y se abre la licitación el 31 de mayo, o sea, dentro de pocos días, del jardín Huilén, que es el de Corralitos. Y después sigue, que lo pensamos hacer, estar elaborando el proyecto, haciendo la topografía, todas las tareas previas, licitar para el mes de septiembre u octubre un jardín, el jardín de Puente Hierro, creo que se llama mi primera casita. Sí. Bueno, y tener una política de reemplazo. ¿Cómo son estos jardines? Estos jardines tienen la funcionalidad para ser como tales, no son casas. Los baños tienen las comodidades para que nuestros niños estén infinitamente mejor atendidos que como estaban, con los sanitarios adecuados a su tamaño, con grandes vitrales de paño fijo de este tipo para que los docentes puedan observarlos por si incurren en alguna tarea o acción que pueda implicar peligro. Yo tengo 2 nietos y ambos van a guardería, que mis hijos pagan. Pero estos niños que van a los jardines maternales tienen gratuitamente un servicio igual o mejor que el que tienen mis nietos. Porque hemos hecho todo de tal manera que de producir esa igualación social. Y ahí no solamente se los forma y se los contiene, no solo se los contiene y alimenta, porque muchos tienen comedores y demás, sino también se los forma. Y acá el mérito grande, obviamente, no es de la infraestructura. El mérito grande es de nuestros docentes y auxiliares que trabajan con mucho amor. Entonces era necesario para ellos brindarles una estructura adecuada. Eso es inversión social, Gabriela. Lo demás, hay mucho biribiri, mucho lenguaje de la Facultad de Ciencias Políticas y mucho clientelismo. Una decisión que yo tomé, que ningún funcionario entregara las ayudas sociales, porque eso se presta al manoseo. hay un equipo de trabajadoras sociales que no sé si, sinceramente, no sé si alguna simpatizará partidariamente con nosotros. La mayoría no o son de vertiente justicialista o de izquierda, etcétera. Pero ellas son profesionales